Canal Enciclopedia. Un hombre sencillo de nacimiento se convirtió en el nuevo fundador de una nueva dinastía imperial en la antigua Roma. Según las evidencias de los antiguos historiadores romanos, este hombre fue el único emperador que utilizó el poder para cambiar las cosas para bien y no para mal. Vespasiano, modesto, humilde en su vida privada, poseía unas cualidades extraordinarias para el trabajo duro y fue el único que preservó la paz en su trono. Tito Flavio Vespasiano era el hijo del ecuestre Flavio Sabino, un recaudador de impuestos. Tito Flavio nació en un pequeño pueblo en las cercanías de Roma, en el año 9 después de Cristo. No existen datos ni de su niñez ni de su juventud. Solamente se sabe que dedicó muchos años de su vida al servicio militar y se labró su fama durante las campañas de Germania y Britania. El intelecto natural y la cautela de Vespasiano le ayudaron a sobrevivir en los duros y peligrosos tiempos de los emperadores Calígula y Claudio. En el régimen de Nerón, el hermano mayor de Vespasiano ejerció de prefecto de Roma durante muchos años, y tras su 30 cumpleaños, Vespasiano se convirtió en pretor, es decir, en gobernador general de una provincia, y comenzó a gobernar África. El emperador Nerón le cogió simpatía e incluso le llevó con él a unas expediciones en Grecia. Pero cuando el protegido de Nerón se quedó dormido durante una de las funciones para su benefactor, Vespasiano pasó a ser una deshonra y tuvo que trasladarse a una provincia lejana. Pero su fama llegó a su punto más álgido cuando en el año 66 estalló la guerra en Judea. Roma necesitaba un buen líder militar. El elegido fue Vespasiano. Tras ponerse al mando de una gran armada, Vespasiano contuvo la revuelta. En el año 68 el líder militar se preparaba para la conquista de Jerusalén cuando el suicidio de Nerón llegó a sus oídos. En la antigua Roma la lucha por el poder empeoró. Galba declaró que el emperador había sido asesinado en el foro romano. Otón fue nombrado primer sustituto, pero pronto él mismo acabó con su vida. Vitelio también probó ser gobernante, pero solo duró un día. Los comandantes de las legiones romanas en Judea, Siria y Egipto proclamaron que Vespasiano, de 60 años, era el único líder militar que, en su opinión, merecía ser emperador. Los nobles poseedores de esclavos también apoyaron a Vespasiano, puesto que querían los mismos derechos que la aristocracia romana y contaban con la asistencia de Vespasiano, que tampoco era noble de nacimiento. Tito Flavio Vespasiano, un hombre sensible y seguro de sí mismo, viajó a Alejandría donde asumió el cargo y se encargó de los asuntos económicos. En el año 69 Vespasiano, junto con su hijo Tito, se desplazó a Roma. Tito Flavio Vespasiano, el nuevo emperador de Roma, antiguo líder militar, el protegido de los nobles militares y provincianos, resultó ser el hombre adecuado en el lugar adecuado para poder asumir el trono. Para comenzar, puso orden en las finanzas del Estado, que se encontraban en un estado lamentable tras el reinado de Nerón y la guerra civil. El emperador hizo uso de todos los medios posibles para mejorar el tesoro del Estado. Fue el primero en introducir los impuestos en los baños públicos. Cuando Tito, el hijo del emperador, le reprochó su excesiva tacañería, Vespasiano cogió una moneda de los nuevos beneficios y, mirando fijamente a su hijo, le aconsejó didácticamente: el dinero no huele. El brillante éxito de su política financiera permitió al emperador comenzar a construir en Roma. Construyó un nuevo foro con el Templo de la Paz. Durante el régimen de Vespasiano se comenzó con la construcción del anfiteatro Coliseo. Este anfiteatro se finalizó bajo el mandato del hijo de Vespasiano y se utilizó para luchas de gladiadores y espectáculos similares. Unos 50.000 espectadores tenían cabida en el anfiteatro y de ahí el nombre de Coliseo, grande en latín. Incluso a día de hoy el Coliseo impresiona por su tamaño y su resistencia. Vespasiano también se encargó de asegurar las fronteras y de mantener la paz en las provincias. A pesar de ser condescendiente con España, Galia y África, privó a Grecia de la independencia otorgada por Nerón y recibió grandes ovaciones por ello. Vespasiano no se olvidó de aquellos nobles provincianos que le ofrecieron su apoyo y también les otorgó sus privilegios. Ordenó que la ciudadanía romana se extendiera a las provincias y que los provincianos fueran incluidos en el Senado y en la lista de los ecuestres. Tito Flavio vivió hasta los 70 años y se ganó la reputación de ser un buen gobernante. El título no le volvió prepotente. Vespasiano siempre estaba disponible para escuchar las peticiones de cualquier ciudadano. Sus contemporáneos aseguran que Vespasiano contribuyó a mejorar la economía del Estado romano, no con leyes estrictas, sino con los hábitos de un hombre modesto. Según la cultura romana, los emperadores que mueren pasan a ser dioses. En el verano del año 79, Tito Flavio Vespasiano, presintiendo que la muerte se aproximaba cada vez más, anunció con su humor tan característico que «creo que me estoy convirtiendo en un dios». El hijo de Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, continuó con la dinastía que había fundado su padre. En conmemoración del ahorrativo, considerado y modesto gobernante, un lujoso templo se erigió en el foro. Sus ruinas aún se conservan en Roma.